Oye, amiga, en nuestro recorrido metalero por el mundo, me puse a pensar, ¿alguna vez has ido a Portugal? Pues fíjate que no. Lo más lejos que he llegado creo es a Xochimilco. Pero, ¿sabes algo de Portugal? Por supuesto, yo siempre sé todo y el día de hoy voy a compartir mi cultura contigo. Verás, Portugal es un país que se encuentra en la península ibérica junto a España. Su capital, por supuesto, es Lisboa y el idioma oficial es el portugués. Pero para conocer más de cerca Portugal, no hay mejor manera que escuchar su música. El día de hoy en Sounds from the Underworld, directamente desde Portugal, Mons Lunae. Hey, this is Sally from Mons Lunae, and you're listening to Sounds from the Underworld with Charles and Marion. Pues ya estamos aquí, de regreso en esto llamado Sounds from the Underworld, y ahora sí, ya regresó Marianne. ¡Hola! Ya no anda de perdida. Amiga, no andaba muerta, andaba de parranda. Andaba de parranda, pero ya regresó. Y no se preocupen, nunca se va a ir. El día que se vaya, se acaba el podcast. No, y pues muchas gracias por tu bienvenida tan calurosa, Chas. Y acuérdense también que ya tenemos una nueva miembro del podcast, a Tamara, le mandamos un saludo. Que luego nos va a pasar ahí un reporte que anduvo con los Satyricon. Y con Inflames. Ella fue a cubrir esos conciertos y pues nos va a pasar a ver qué tal le fue. Y bueno, el día de hoy, como ya escucharon al inicio, vamos a hablar de Mons Lunae, esta banda, como también ya dijimos, es de Portugal. Pues seguimos bajo la misma línea con la que empezamos todo esto, que es básicamente hablando un poco más del folk. Esta banda también, como lo irán viendo un poco más adelante y como lo iremos explicando también, pues tiene también sus matices folk dentro de su música. Y bueno, vamos a empezar. Y pues María nos va a hablar un poquito de la historia antes de empezar con las preguntas. Bueno, pues me imagino que muchos están preguntando quiénes son Mons Lunae. Y bueno, es normal que no lo conozcan, no se sientan ignorantes, no se preocupen, porque es una banda muy under de Portugal. Ellos, a pesar de ser tan under, ya llevan un rato trabajando, porque se formaron desde el verano de 1998. Y bueno, este nombre Mons Lunae está en latín y significa el monte de la luna. Bueno, ellos empezaron con la idea de ser una banda de melodic black metal, pero conforme fue pasando el tiempo fueron cambiando los miembros de la banda. Se incorporó después la primera vocalista que tuvieron en el 2002 y cambió un poco el estilo a algo más dulce y empezó a tomar esta onda más gothic folk que van a escuchar en la música que vamos a poner el día de hoy. Hubieron tres miembros fundadores, Cuca, Luis Tito y Hugo Gómez, pero ya solo queda Hugo Gómez, los otros dos se salieron. En el 2004 entró Ana Figueiredo, que toca la flauta, que van a escuchar que predomina mucho en sus canciones y que a Chas le gusta mucho, ¿verdad, amiga? Claro, y me gusta mucho el sonido de la flauta, y pues creo que aquí no hacen una mala interpretación, hacen lo suyo muy bien. Sí, sí. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Les hicimos aproximadamente, me parece que son 10 preguntas. Sí, un poquito más, unas un poquito menos. Nada más mencionarles también que ellos llevan 3 demos, ningún álbum así ya en forma. El primero se llamó Imperium Lunae. El segundo se llamó Revidere Ad Vitem. Y el último se llama Seven Winds, que es de lo más de lo que vamos a estar poniendo en este programa. Y bueno, como dice Chas, sin más, vámonos a esta entrevista con Mons Lunae. Y bueno, esta es la primera pregunta. So guys, first of all, tell us, what is your conception of gothic folk metal? We don't really have a specific conception regarding what gothic folk metal is, but I think that when we were writing the songs, we were not even concerned on making the gothic folk music but the outcome of the songs was just that. Bueno, lo que les preguntamos en esta primera pregunta fue que cuál es la idea que ellos tienen sobre el género de gothic folk metal. Y lo que respondieron fue: nosotros no tenemos realmente una concepción específica de lo que es el gothic folk. Creo que mientras escribíamos las canciones no teníamos en mente que fuera ese género, pero pues el resultado final fue así. What is Mons Lunae? What can you tell us about the history of the band? Well, we are an underground band and we take our passion for music very seriously and we would love to break through. We really enjoy all the time we spend together, either it is performing live or just rehearsing in the studio or even hanging out as friends. Because you know, our bond as friends must be very strong so that we are able to be creative together. And it's mostly what has been happening in the past years, specifically when we were recording Seven Winds and presently. Our main goal is not making a specific kind of music, but making songs that we like and songs that we feel attached to, that we really enjoy playing and listening to, and that we can feel great about it when we go out on stage. Lo que les preguntamos fue que qué es para ellos Mons Lunae y si nos podían hablar un poco de la historia de esta banda. Y lo que respondieron fue: somos una banda under, nos tomamos nuestra pasión por la música muy en serio y nos encantaría ser más conocidos. Realmente disfrutamos nuestro tiempo juntos, lo hacemos por diversión. Entonces ensayar y estar en el estudio es casi como salir con los amigos, porque nuestro lazo con amigos debe ser muy fuerte para que seamos creativos al estar juntos. Es lo que ha pasado en estos años, especialmente ahora que hemos estado grabando más música. Nuestra meta no es hacer un tipo de música en específico, sino canciones que les gusten, con las que se sientan identificados, que disfruten tocar y que disfruten escuchar. Nowadays, Mons Lunae is classified as a gothic folk band. Even inside this genre, your sound is very unique. How would you describe it? Yeah, it really sounds kind of unique. Maybe it's because we all have different influences and backgrounds and we didn't set any boundaries when we were making the songs. So mainly we are a mix of very different influences. Bueno, les preguntamos que aunque ellos están clasificados dentro del género de gothic folk, ellos cómo describirían su propia música. Si realmente nuestro sonido es único, quizá es porque todos tenemos influencias musicales muy variadas y no tenemos ninguna limitación cuando estamos haciendo las canciones. Así que principalmente mezclamos nuestras influencias que son muy distintas. Have you had any musical influences? Is there any particular band or singer that has been an inspiration for your work? Well, there are so many influences that the list could be endless because, you know, we are music lovers. We like all kinds of music and we are not only listening to metal or rock or a specific kind of music. So we let all those influences come into our music, and if we were to say one band or just two bands, we wouldn't be very accurate because there are so many bands we like, there are so many kinds of music we like, and all those kinds of music mainly are the basis of our songs, of what we do. En esta pregunta quisimos saber un poco más sobre otros músicos que han influido en el trabajo de los Mons Lunae. Bueno, hay tantas influencias que la lista podría ser interminable porque somos amantes de la música. Nos gusta todo tipo de música, no escuchamos solo metal y rock o un tipo específico de música. Escuchamos de todo tipo y nos dejamos que esas influencias entren en nuestra música. Si tuviéramos que decidir solo uno o dos bandas, no podríamos ser determinado específicos porque hay tantas bandas que nos gustan y tantos demasiados tipos o estilos de música que nos gustan y todos ellos son la base de nuestras canciones y de lo que hacemos. La canción que acabamos de escuchar fue Away to the Mountains, de este último trabajo que se llama Seven Winds. Y bueno, vamos a hablarles un poco de los miembros de esta banda. En las vocales tenemos a Celia Ramos, que de hecho es la que nos contestó la entrevista. En lo que son las voces masculinas traseras está Fernando Márquez, que también toca la guitarra eléctrica y hace por ahí algunos programmings en el teclado. También en guitarra eléctrica y programación está Hugo Gómez. Joao Monteiro en la batería. Y como miembro especial o invitado de la banda, Kaj Gornitska a veces colabora en las guitarras. Y bueno, como en el bajo, ¿no? Sí, claro. Pues vamos a escuchar un poco más de la entrevista para que pues ellos mismos nos platiquen qué onda. Your first demo, Imperium Lunae, came out on 2002. And then there was 2005's Revidere ad Vitam. And finally, we have Seven Winds from 2007. Ever since then, how has the band evolved? Yeah, well, this is a continuous process. I mean, when Hugo started the band, the goal was the same as it is today. That is, playing songs we like and that we can relate to. But the results of the songs obviously is different in every work that was released, because the band has been through a series of changes, not just lineup changes, but changes mostly connected to our personal lives. I mean, our personal growth and everything that happened in our lives and as band members has influenced us and made us move in this direction. And this means that within time, what we experience can change the result of the songs we make, even though I think it will always sound like Months of Night. Bueno, les preguntamos que desde su primer demo, que salió en el 2002, hasta el Seven Winds, que salió ahora en el 2007, ¿cómo sienten ellos que su sonido como banda ha evolucionado? Sí, bueno, esto ha sido un proceso continuo. Cuando empezamos la banda, nuestra meta era la misma que es hoy, tocar canciones que nos gusten y con las que nos podamos relacionar. Pero el resultado en estas nuevas canciones de la última producción ha sido muy diferente, ya que la banda ha pasado por muchos cambios, no solo en nuestra música, sino también en nuestra vida personal. Me refiero a nuestro crecimiento personal y todo eso que ha pasado en nuestras vidas, y eso ha influenciado a que la banda se mueva en dirección, y esto significa con el tiempo y lo que experimentamos, el resultado de nuestras canciones pueda cambiar, aunque creo que siempre sonaremos a Months Lunae. What's next for Months Lunae? Can you share with us any of your future plans? As we are writing new songs, our main goal for now is just to finish all these songs that will make the next album, and maybe we will try to get a record deal for the album and then release it and perform live whenever we can, and that's it for now. Bueno, aquí les preguntamos que cuáles son los planes que ellos tienen para un futuro. Mientras escribimos nuevas canciones, nuestra meta principal es terminar todas las canciones que compondrán el nuevo álbum y quizá lograr obtener un contrato para nuestro álbum, lanzarlo y tocar en vivo cada vez que podamos. Esto es todo por ahora. What can you tell us about the gothic underground scene in your country? You know, even there are a lot of bands in the underground scene here. We are just a small country, you know. There is not room to make it a specific scene for all the kinds of metal. There is not a gothic scene or a black metal scene. There is not room for that here. But there are a lot of bands and a few bands within all the different kinds of metal. Les preguntamos que ellos cómo ven a la escena gótica dentro de Portugal. Bueno, aunque hay muchas bandas dentro de la escena underground aquí, somos un país pequeño, así que no hay espacio para que haya escena específica para cada tipo de metal. No hay una escena de metal gótico ni de black metal, no hay espacio simplemente, pero hay muchas bandas y unas cuantas de cada tipo distinto pues de metal. Esa canción se llama Twilight Skies y también es de esta última producción de Mons Lunae. Y bueno, ahora creo que Chas quería comentar un poco de los elementos que ellos usan en la música. Sí, pues podemos observar en la banda que pues se denota básicamente un muy marcado estilo gothic. Esto pues obviamente porque predomina la voz femenina y pues sus guitarras pues son lentas, tienen bastante, yo creo que tienen un poco de influencia doom, aunque no está tan marcada. Y pues podemos ver los elementos folk, en este caso las atmósferas que crean con sus canciones. Y pues por ejemplo esta flauta que ya habíamos comentado creo hace rato, le da una atmósfera muy muy muy folk y creo que hace de los Mons Lunae una banda muy particular. Pues, ¿qué te parece a ti la banda, amiga? Pues me gusta bastante. Creo que tienen una buena propuesta y digo que su sonido sí ha madurado mucho en estos ya 11 años que llevan como banda. Y bueno, es como interesante resaltar que dentro de su historia ellos fueron a participar en un como duelo de bandas ahí en Portugal que se llama Vieira Rock en el 2007. Y de hecho ganaron el segundo lugar de este concurso y fue como un gran logro porque como es un festival rockerón, más que metalero, que una banda de metal ganara el segundo lugar fue como que lograron como más reconocimiento y que de verdad se desempeñaron bien, ¿no? En este festival. No, pues aparte de que se desempeñaron bien, sino que realmente son una buena banda. Y pues como nos comentan, pues en Portugal es un país pequeño. Digo pequeño en comparación, por ejemplo, a los países latinoamericanos como México o como Brasil, que son países mucho más grandes, ¿no? Inclusive como los países europeos, o sea, Portugal no tiene comparación con España, con Alemania. Entonces, lo mismo nos platicaban aquí, pues que la escena es más reducida, ¿no? Entonces, de por sí en todo el mundo hay más rock que metal, y a la gente en general le gusta más el rock y el metal. Entonces que en un país pequeño ganen el segundo lugar, que pues no es nada despreciable a partir del primero, en una competencia, pues sí, de ese tipo, yo creo que sí demuestra que realmente es una muy buena banda. Y pues vamos a seguir con la entrevista y regresamos con más información sobre Mons Lunae. I'm sure that ever since you formed the band, you've had many exciting experiences. Has there been any concert, presentation, or particular moment that has marked you as a band? I think that one of the best moments we had as a band was when we were performing. And for the first time we noticed that some of the fans and some of the guys that were on that show were singing our songs and that they knew the lyrics and that they were enjoying to be there. And to see us perform, that is wonderful. Bueno, aquí quisimos saber si desde que ellos empezaron a tocar en la banda han tenido algún momento en particular, algún concierto o presentación que los haya marcado como banda. Creo que de los mejores momentos que hemos tenido como banda fue cuando estábamos tocando y nos dimos cuenta por primera vez de que algunos de los fans y de personas que estaban en el show estaban cantando nuestras canciones. Se sabía la letra y estaban disfrutando el estar ahí y vernos tocar. Eso fue realmente increíble. Apart from playing in the band, what do you guys do? Have you got any other projects? You mean what we do in our personal lives, or just if we have different projects besides Mons Lunae? Some of us do have different projects besides Mons Lunae, but besides music, we all work and we all have our families and personal lives. We just try to make music the best of our lives, and we try to keep playing whenever we can. But we have our professions and our jobs and our normal schedules. Bueno, aquí les preguntamos porque nos parece importante también saber si se dedican a algo independiente de la banda o qué hacen de sus vidas personales. Con respecto a nuestra vida personal o solo con otros proyectos distintos a Mons Lunae, bueno, algunos de nosotros sí tenemos proyectos distintos a Mons Lunae, pero además de música, todos trabajamos, tenemos familia y nuestra vida personal. Solo intentamos hacer de la música algo muy importante de nuestras vidas. Tratamos de tocar cada vez que podemos, pero tenemos nuestras profesiones, nuestros trabajos y nuestras rutinas normales. Would you like to come to play in Latin America? Any plans? En esta pregunta quisimos saber si ellos tenían planeado venir a Latinoamérica. Yes, we would definitely love to go to play in Latin America because we have had some many good responses from the fans all over there. We even had an invitation to go and play in Panama, and we have had some letters from fans and some emails, and people all over Latin America seem to like our songs, so it would be wonderful to go there and perform. Maybe when we have a chance to go, we will be waiting for some more invitations. Sí, definitivamente nos encantaría ir a tocar a Latinoamérica porque hemos tenido muy buenas respuestas de parte de los fans. E incluso tuvimos una invitación para ir a tocar a Panamá y hemos recibido cartas y mails de los fans. A la gente de toda Latinoamérica parece gustarle mucho nuestras canciones, así que sería maravilloso ir a tocar ahí. Quizás pronto tengamos la oportunidad de ir, estaremos esperando más invitaciones. And finally, is there something you would like to say to your Mexican fans? Thank you for supporting the band, thank you for listening to our songs, and for being there, it's very important for us. And if you want to know more about the band, if you want to know more about the songs, about what we do, feel free to ask us. Just go to our MySpace address, it's www.myspace.com-monzulnai, or just to our website, www.monzulnai.com, and write us. Let us know what you feel about our songs and what you think about it. Y bueno, aquí les preguntamos más específicamente si hay algún mensaje que tenían para los fans de México. Gracias y gracias por apoyar a la banda, por escuchar nuestras canciones y por estar ahí. Es muy importante para nosotros. Si quieren saber más de la banda, de las canciones, de lo que hacemos, siéntanse libres de preguntarnos. Vayan a nuestro MySpace, www.myspace.com/monzulnai, o a nuestro website, monzulnai.com, y escríbanos, déjenos saber qué piensan de nuestras canciones. Esta última canción se llamó Seven Winds, igual que la producción. Es su última producción, ¿no? Es así como que el homónimo, lo que le da el título al disco. Y pues, ¿qué opinas, amiga? Nosotros estamos aquí haciendo una labor, pues, de dar a conocer básicamente este tipo de bandas. Ya lo vimos desde el podcast antepasado que hicimos la entrevista con Pale. Pues, bandas que vienen de países, a lo mejor, pues, donde no salen tantas bandas. Bandas que no conoce todo el mundo, que ya tienen bastantes años y, pues, por alguna u otra razón, y a pesar de que son buenas, no son conocidas. Sí, claro, y bueno, también decir que estamos planeando, como ya les hemos venido diciendo, también dar apoyo a bandas nacionales y entrevistas con bandas nacionales para que, pues, apoyemos al metal nacional. Pero sí es importante que conozcan opciones de bandas alrededor de todo el mundo que tienen propuestas de sonidos nuevos, diferentes a lo que todo mundo conoce. Y pues que muchas veces porque la mercadotecnia, publicidad, lo que sea, no da para el metal, pues no tienen tanta difusión, ¿no? Y bueno, ya a mí me gustaría agregar nada más que el último como gran toquín en el que estuvo Mons Lunae fue en el 15 Hard Metal Fest allá en Portugal, junto a varias bandas renombradas de ese país. La escena metalera de ese país, exactamente, ¿no? Y pues que de verdad son una buena banda, dense la oportunidad de escucharlos, ¿no? Nada más tienen, ya lo mencionó al inicio del podcast, solamente tres materiales, dos demos y esta última producción, Seven Wings, ¿no? Y pues sí, les estamos comentando, vamos a estar apoyando el metal pues nacional. Va a haber por ahí un especial de bandas totalmente mexicanas y también va a haber un especial de bandas latinoamericanas, obviamente, donde no vamos a incluir bandas de México, ¿no? Y muchas más bandas de todo el mundo, de muchos países. Así es que pues esténse pendientes porque vienen cosas muy muy buenas. Y ahora sí les adelanto yo, Chad, les adelanto que el siguiente podcast es la entrevista con Autumn, que están estrenando su Altitude, y va a estar muy muy bueno a todos los que les guste el gothic metal. La verdad es que sí, yo ya escuché este disco y está excelente. De hecho, en el podcast anterior Chaz puso una canción de ellos, Sky Dancer, que me gusta mucho en lo personal. Escúchenlos, chéquenlos, métanse a su MySpace y no se pierdan esta entrevista, de verdad va a estar muy bueno. Este año vamos a tener muchísimas sorpresas en el podcast. Muchas sorpresas también con la banda, con una banda mexicana que va a traer a alguien cantar, va a traer a una vocalista internacional cantar y la vamos a tener también exclusiva aquí bien bien pronto. Y pues díganos qué onda, qué les pareció esta entrevista con Mons Lunae, qué les pareció la banda. Visítenos allá en www.metalazteca.org y por MySpace en www.myspace.com/soundsfromtheunderworld. No se lo pierdan, de verdad, vamos a tener más sorpresas y creo que eso es todo por hoy. No, nos faltó hacer nuestro promo de nuestros programas en vivo. Ah, claro, por supuesto, porque el metal también se disfruta en vivo, señores. Tenemos aquí a la señorita Chaz, que danos la información de tu programa. El mío se llama Gothic Land y pasa por Ragnarok Radio. Es la página ragnarokradio.org todos los jueves a las 11, de 11 a 2, no, de 11 a 1 hora de México. Y pues ahí escúchenme, obviamente les traigo lo mejor del Gothic, Doom y Dark y Melodic Metal. ¿Y el tuyo, Marian? El mío está en la emisora Obscure Obsession Radio. Es los martes de 8 a 10 de la noche y los jueves de 5 a 6 de la tarde con lo mejor del gothic y power metal. Y bueno, para que nos escuchen y nos hagan sus peticiones en vivo. Y no se olviden escuchar el Horncast de Azael, que apenas acaba de grabar su, me parece que es cuarta o quinta emisión del anticristianismo, que viene con todo. Y pues, se acabó. Eso es todo, y se siente muy bien estar de regreso. Yeah. Si a ti te late Grendel de Holanda, entonces te invitamos a escuchar RadioMenteAbierta.com. Ahí con Antonio escucharás Terror Alert High. Pero si te gusta Grendel de Italia, Entonces escucha el Horncast en www.metalazteca.org. Horncast, el podcast de Asael.